Señoras y señores bailadores, con ustedes la parranda de Hugo Blanco. Quise que su mano fuera mi mano. Que sus ojos fueran mis ojos. Quise que su boca fuera mi boca. Quise que su aliento fuera mi voz. Pronto aprendí lo que era ternura. Pronto aprendí lo que era cariño. Pronto aprendí lo que era tristeza. Cuando en la playa me dijo adiós. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Vámonos, que la parranda se acabó. Vámonos. felicidad. Si te tengo cerca, corazón de fresa, me siento vibrar. Corazón de fresa, me siento vibrar. ¡Qué felicidad! Cuando tú me besas, corazón de fresa, me pongo a volar. Corazón de fresa, me pongo a volar. Corazón que te siente venir, corazón que te quiere salir, corazón que te escucha cantar, corazón que te pone a soñar. Amor sin apuro, amor con futuro, amor sin promesa, amor sin tristeza. Con la cara al viento, vamos tan contentos, el color, color de todas las flores. Los viajeros, un camino, los gaviotas, un destino. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Quiero que me regales. y te fuiste por ahí. No sé por qué, con tu nueva compañía, de menor categoría, dices que te sientes bien. Ayer yo vi el por qué nadie te nombra, y es que no eres ni la sombra de lo que eras junto a mí. Si te va mal, ven que yo te doy la mano, no soy santo ni villano, pero te puedo ayudar. Solid.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.